Voces en Fuga presenta Pócima Estéreo. Al fin lo conseguí. Años y años de investigación, horas y horas de música han dado frutos. La tengo, aquí está, la fórmula perfecta. Solamente necesito una pizca de duende, una grulla hecha de partituras, media tacita de azúcar, un riff de guitarra, 3/4 de agudo, 10 cucharas de rebeldía, o tal vez un poco más. ¿Qué más? ¿Qué más? Así, ritmo, melodía, armonía y silencio. Quiero que a mí me entierre como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Cuando la vida se pierda tras una cortina de años. Cuando la vida se pierda tras una cortina de años, vivirán a flor de tiempo amores y desengaños. Vivirán a flor de tiempo amores y desengaños. Hola gente, ¿qué tal amigos, amigas de este podcast que nos subimos cada jueves y que gracias a ustedes estamos muy motivados, estamos seguidos compartiendo información y hoy estamos con Voces en Fuga y con Pócima Estéreo y les traemos una linda época, los años 50, donde la música empieza ya a hacerse cada vez más y más grande, la radio se hace más popular. Las compañías de disco florecen en todo el mundo, empiezan a surgir muchísimas compañías, así que la música se hace más y más y más y más y más y grande, así que les vamos a estar hablando de esta época de los años 50 y para hablarles de toda esta época, por supuesto, no puedo hablar yo solo, y está conmigo Hetzael, quien les va a contar también esta primera canción que escuchábamos en el inicio de nuestro podcast. ¿Cómo estás, Hetzael? Hola, bienvenida. Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les baila la vida? ¿Cómo han pasado? Cuéntenos por los mensajes, porque pues obviamente no los pueden decir ahorita, pero cuéntenos por mensajes, por redes sociales, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué les parece? ¿Cómo les va surgiendo la idea y qué tal ven también el podcast? Ah, no se olviden de eso. Yo estoy bien, creo, dentro de lo que cabe. De hecho, bueno, sí estoy contenta porque la semana pasada tuvimos la oportunidad de estar también en la plataforma de, bueno, en las plataformas de la Casa de la Cultura, de la radio de la Casa de la Cultura, bueno, la radio y en la página web de la Casa de la Cultura, hablando de Voces en Fuga. Así que si no escucharon la entrevista, pueden ir para allá a ver lo que dijimos. Dijimos puras tonterías, ya saben, como siempre, pero tal vez igual un poco entiendan por qué hacemos estas cosas y por qué hablamos como hablamos y por qué estamos aquí jueves tras jueves entregándoles un podcast. Eso básicamente, y sí vamos a hablar de los 50, de lo que ya para mí es como que muy emocionante ir viendo cómo pasan los podcasts porque nos acercamos a la época favorita mía, que es como ya nos vamos acercando al surgimiento de la música, del posicionamiento, digamos, de la música andina en el mundo con esa voz de protesta y demás. Entonces, eso y más cosas vienen en este y empiezan en este, bueno, empezaron en los años 40, un poco empiezan también a tomar forma ya en los 50 y en los 60 explotarán y de eso lo estaremos hablando más adelante. Pero hoy tenemos mucha música, así que creo que, ¿qué te parece, Jonas, si empezamos a contar a la gente de qué se trata este podcast del día de hoy? El noveno podcast de Voces en Fuga, el cuarto de Pócima Estéreo. ¿Quién lo diría? Ah, 9 podcasts llevamos ya y nada, muchas gracias. Y como decías, nada, ratificar el saludo a la gente de la radio de la Casa de la Cultura. Y como decías tú, ahí dijimos un par de cosas, tratamos de parecer algo intelectuales nomás un poquito ahí. Ojalá les haya gustado también a la gente de la radio CC. Pero iniciábamos este podcast, Getzael, escuchando... no sé si esta será la canción más conocida del Ecuador, ¿o crees que haya otro tema tan tradicional a nivel de la música ecuatoriana? Y hablamos de Vasija de Barro, este tema que fue escrito en 1950, el 7 de noviembre de 1950, pero que recién fue grabado 5 años después, en 1955, y que los autores son el dúo Benítez y Valencia, Gonzalo Benítez y por supuesto Luis Alberto Valencia. Y hablamos de Vasija de Barro, que tiene una historia tremenda, porque para hacer la canción se juntaron por poco y todos los grandes pensadores, si quieres, o la gente que estaba muy relacionada con la cultura, con las letras, con la música en aquellos años acá en la ciudad capital. Y que está inspirada también en uno de los cuadros íconos de el señor Osvaldo Guayasamín, que fue un pintor importante del Ecuador y que ha sido un pintor importante en la historia del arte y básicamente también en la historia social del país, porque también él trabajó desde distintas áreas, digamos, ¿no? Sus cuadros no se quedaron ahí. Y la cosa surge, como ya lo decía Jonathan, hace 70 años, precisamente en noviembre, se cumplirían 70 años de la creación de esta canción, que fue creada por Gonzalo Benítez, como tú ya lo decías, y Luis Alberto Valencia. Resulta que alguna vez Osvaldo Guayas también dijo, oiga, ¿cómo está Gonzalo? Se encontraron en la calle y dijeron como, oye Gonzalo, vente a mi casa, cae a mi casa a ver qué hacemos. Y le dijo, oye, pero tráete a Luis Alberto. Y Luis Alberto y Gonzalo llegaron a la casa, vieron el cuadro y ahí dijeron como, oye, ¿qué está pasando aquí? Y allí surge la idea de esta canción Vasija de Barro, y que básicamente el leitmotiv de esta canción es: yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. En lo más profundo, en lo más tradicional, en lo más propio, si se quiere, de esta tierrita, digamos, en una vasija, en algo nuestro, si se quiere, en algo tan propio y tan profundo, ¿no? Aparte, como que en el vientre, es como, no sé, se me hace una imagen... Creo que a mí, en lo personal, como que me dibuja unas imágenes incluso como tiernas, como de añoranza, como de volver al origen. No sé qué, cómo te o a dónde te transporta esto, a ti, Yona. Sí, que tiene un significado muy fuerte, tiene un contenido muy fuerte, la letra ese de volver finalmente a donde inicias, digamos, ¿no? Volver a la tierrita, como tú dices. Y solo quería acotar también, para que no se quede esa idea en el aire, el cuadro al que hacemos alusión se llama Origen, que fue pintado por Osvaldo Guayasamín y que representa en su cuadro, con las técnicas que utilizaba Guayasamín, por supuesto, está pintada una mujer con un niño en su vientre en forma de vasija de barro. Entonces, como dijo Quetzael, un día Osvaldo Guayasamín dijo, bueno, hagamos una caída en mi casa, sí, reunámonos a conversar. Pero qué gente se reunía también, ¿no? Jorge Carrera Andrade, se reunió ahí Carlos Gonzalo Benítez, Luis Alberto Valencia, Jorge Enrique Adum, Jaime Alfonso Valencia también, otro pintor grande, y Hugo Alemán, que era presidente de la Casa de la Cultura en esa época. Entonces, imagínate... también la gente que estuvo reunida en ese día en que dijeron, bueno, caigan a mi casa, y resulta que les muestra el cuadro, y luego uno dice, bueno, me parece, me transmite este cuadro muchas sensaciones, y escribo ahí un primer párrafo, un primer texto, y luego le pasa al otro, y el otro escribe la siguiente parte, y así sucesivamente hasta formar esta canción. Y que aparte dice que cuando ellos llegan, el cuadro estaba tan fresco que hasta se mancharon las manos al intentar tocarlo, ¿no? Qué lindo, ¿ah? Porque nombres poco conocidos, que casi seguramente nadie se acordará de quién estamos hablando, de Osvaldo Guayasamín, de unos Benítez de Valencia, ¿no? Jorge Carrera, ¿quiénes son esos, no? Desconocidos, por supuesto. Los perfectos desconocidos que se reunieron en una casa cualquiera, por supuesto, y escribieron una canción que nada, nada trascendente. Por supuesto, estoy hablando irónicamente, no, hay gente que a veces no me En entiende. sentido irónico. Porque hablo, claro, hablo mal, perdón, discúlpenme. Pero qué interesante, ¿no? Lo que decías, o sea, llegar a tener también como escribir así como algo tan, justo hablamos hace un rato de la gente talentosa, ¿no? Que a veces la gente talentosa no se ve tan talentosa como como nosotros que estamos del otro lado, ¿no? No sé qué será como poder escribir así tan, o sea, aterrizar una idea así súper grande, ¿no? Como, no lo sé, o sea, se Tan me hace como, natural. claro, porque sí puedes darle tu buena lectura, o sea, tal vez nosotros que lo hemos escuchado todo el tiempo, es como, ay, la vasija de barro, sí. Pero realmente tiene una letra muy bonita, o sea, y realmente creo que se puede analizar de muchas maneras. Y como tú dices, el mismo hecho de que lo que representa es una vasija de barro que está en el vientre de una mujer, o sea, creo que dice muchísimo, ¿no? Dice muchísimo y se puede leer de muchísimas formas también, y creo que podría incluso leerse desde la precariedad en algunas situaciones en las que nacen muchos niños o cosas por el estilo, y que a veces lleva a situaciones dolorosas en el parto, por estos temas de violencia obstétrica y demás. O sea, creo que se podría dar como muchas lecturas muy interesantes. Y la letra, como tú decías, volver a la tierra, ¿no? Volver a esta tierra de la forma más, o sea, volver a lo más profundo de la tierra, pero también como esa idea de volver a la patria. No sé si es que a la patria, a lo tuyo, ¿no? Se me hace interesante, se me hace muy bonito. No lo sé. Tal vez me estoy Y poniendo además esa cursi. idea también, Hetzael, de qué le dejas también a este mundo, si quieres, o al lugar donde creciste por último, ¿no? Porque la letra también tiene como, cuando la vida se pierda tras una cortina de años, vivirán a flor de tiempos, amores y desengaños, quizá por ahí también como esa relación de qué le estás dejando, ¿no? No sé, si me deja también esa imagen, como tú dices, esa figura, igual cuando dice de ti nací y a ti vuelvo, arcilla, vaso de barro, mi muerte vuelvo a ti, a tu polvo enamorado. Entonces, nada, no, es muy, muy bonita esta canción. Y sabes que me llamaba la atención también leyendo la historia, es que, por ejemplo, Gonzalo Benítez quería que el ritmo de esta canción sea distinto, ¿no? Que finalmente es un danzante para la música ecuatoriana. Pero mientras tanto que su compañero Luis Alberto Valencia quería que sea un albazo. Entonces ahí como que también hubo una discusión, finalmente lo que dijo Gonzalo Benítez se impuso y como te decía la cantaron por primera vez en el año 1950, pero luego como que no le dieron mucha atención los discos nacionales, no querían grabarla, no como que no era muy popular, no era lo que buscaban. Y tardó 5 años, 6 años más en recién estar dentro ya de un disco y darse a conocer masivamente, digamos, a la sociedad ecuatoriana. Y a veces pasa, ¿no? Se quedan canciones guardadas en el cajón y cuando. Y a veces sucede de buena manera, ¿no? Tal vez si se lanzan en ese momento, pues hubieran quedado en el abandono. Y en 5 años, 10 años, quién sabe, cambian la situación y se convierten en tremendos booms, ¿no? Mundiales y tal. Que ha pasado con muchas canciones. Yéndonos de Coles a Nabos, eso es lo que pasó con Mujer contra Mujer hace mucho tiempo también en la época en una época complicada que casi les llevó a una España posfranquista todavía fresca, que bueno, hasta la actualidad está fresca, les llevó a casi la censura de Mecano, ¿no? Yéndonos un poco de Coles a Nabos. Pero regresando al tema, esta canción es interpretada la canción, la versión que les hemos mostrado, interpretada por Mariela Kondo, una voz preciosa que tiene la Mariela Kondo, aparte que creo que tiene una sensibilidad lindísima como para interpretar. Ella es cantante, autora y compositora ecuatoriana, nació en el 83 en la comunidad Cachapurúa de la provincia de Chimborazo, en el centro del país. Allí ella nace, luego, bueno, posteriormente se formaría también en la Universidad San Francisco, se formaría en música y llevaría también este conocimiento a profundizar en lo que es trabajar un poco en la música de los pueblos y nacionalidades o en la música tradicional ecuatoriana. Y también la llevó también esto también a participar en el Berklee College of Music. Así que no solo estamos hablando de que ha sido una cantante, una autora y compositora que ha trabajado, o sea, que se ha formado en uno de los institutos más grandes de formación de músicos, sino que aparte tiene la sensibilidad, y eso se nota muy, muy claramente en lo que es la forma de cantar y la forma de interpretar, ¿no? Porque el talento cuando está ahí, ¿no? Es algo que no se lo puede negar, y por supuesto en Mariela Kondo es bellísimo. A mí me gusta mucho una canción de ella que se llama, ay, nunca recuerdo cómo se llama. Déjame la busco y te digo el dato, Jonah. Sí, la Mariela Kondo, una voz hermosa, y a mí también me gusta una canción, ya que estamos en eso, que me gusta cantarla con mi hermano menor, con Juan Sebastián, que tiene 9 añitos. Nos gusta cantar mucho El Caballito Azul, canta la Mariela Kondo con Alex Alvear. Entonces, ahí también, ¿no? Es muy, muy bonita esa canción, así que... Y Alex Alvear, que es otro grande, ¿no? Están escuchando también de ir, Alex Alvear también. Oye, pero antes ya para pasarnos a la otra canción, y no me has dicho, Getzael, si hay una canción más conocida o más popular que Vasija de Barro a nivel internacional, pero... Te quería contar que también, porque nos vamos a ir a Perú para hablar también de música peruana. Antes que vayas, antes de cambiar, ya me acuerdo la canción, es que nunca me acuerdo el nombre exactamente, pero hablan de esta flor, se llama Flor de Quebrada, la canción de Mariela Kondo, que es bellísima y les recomiendo escucharla, pero bueno, hablan por supuesto de la Chuquiragua, pero nunca me acuerdo que se llama Flor de Quebrada, así que disculpen, perdón mi ignorancia, perdón mi memoria a corto plazo. Y ahora sí, Jonah, vuelve con tu anécdota. Oye, Somos de Mariela Kondo también es muy bonita. Muy, muy bonita, así que también recomendada. No, iba a decir que sí, tiene. Es muy linda y aparte, tienen que escucharla, tienen que buscarla porque creo que nos vamos a quedar muy cortos escribiéndola. Realmente es muy, muy buena. Recomendadísima la Mariela Kondo. Y como te decía, para pasarnos al Perú, también como tiene relación, mira, todo está fríamente calculado, como diría el Chapulín. Porque te decía, ¿no? Que alguna vez viajamos al Perú, viajamos a las playas de Máncora con un grupo de amigos ecuatorianos y muy a viva voz cantábamos Vasija de Barro en las playas del Perú. Y llegamos hasta Perú. ¿En qué estado, Perú? En el mejor de los estados, por supuesto, Quetzal, eso ni siquiera se lo pregunta. Y llegamos a Perú, y llegamos a Perú como en este podcast y escuchemos el siguiente tema musical. Déjame que te cuente el nivel. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente, el río y la Alameda. Has visto ser el pelo y rosas en la cara airosa, caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y azul, paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. El puente a la Alameda, menudo pie, la lleva por la vereda, que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa. brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, dimeño, ay, deja que te diga, moreno, mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño, que entretiene, moreno, tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines, matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la Alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas. Claro que sí, ahí estamos con la flor de la canela. Qué tema para lindo, qué tema para precioso y qué voz tan linda que tiene la Chabuca. Que por cierto, habíamos visto en el programa pasado que la Chabuca, creo que sí lo dijimos, bueno, si no lo dijimos, se lo digo ahora, tenía una voz mucho más aguda, ¿eh? Sin embargo, aparentemente por problemas médicos, su voz se vio afectada y tuvo que poquito modificarla y trabajarla para llegar a notas mucho más graves, llegando incluso a ser contralto. La Chabuca, a mí me parece que tiene una voz preciosa y tenía una forma de componer sin duda lindísima. Y ahorita hablábamos de la flor de la canela, o Ispingo. ¿Suena mejor la flor de la canela? No lo sé, díganme usted. Suena, se siente mejor, por supuesto, en coladita morada. Pero en este caso la canción de la flor de la canela es un vals, pero no compuesto por la cantautora, como ya decía, Chabuca, que se ha convertido en una de las canciones más representativas del Perú y que ha sido versionada también alrededor del mundo por muchísimos cantantes, por muchísimos intérpretes con gran sensibilidad, ¿verdad? Porque creo que también es importante para que una canción que es tan buena y es tan fuerte se mantenga, ¿no? Cuando quienes lo interpretan saben adaptarse, saben entender lo que están interpretando. Esta canción se publicó el 7 de enero del 50 y fue grabado hasta 3 años después, en el 53. ¿Qué más podemos decir? Podemos decir muchas cosas de la flor de la canela, entre esas que esta canción se tardó, como ya les decía, en ser popularizada, y tendría que ser los Moruchos en el año de 1953 quienes lo llevaran a la fama. Hay algunas versiones, mas no sé si estoy equivocada, porque sí, estoy en lo correcto. María Dolores Pradera, la española María Dolores Pradera, creo que es una de las mejores, no sé si tú has escuchado, Joana, creo que es de las que mejor versiona la Chabuca Granda. O sea, lo hace con una personalidad, con un garbo que tú dices, esa canción la escribió ella, o sea, definitivamente. Se me hace como, por más allá de que hay muchas buenas versiones, siento yo, y les pido que la escuchen, y si la escuchan nos dirán si están de acuerdo, hablo tonterías, les parece que estoy muy mal, pero creo que María Dolores Pradera lograba apoderarse de las versiones y sentir las propias, porque tiene algunas de Chabuca en su repertorio. Sí, creo que eso es lo bonito de este tema, que creo que es la más conocida de Chabuca Granda y del Perú también, ¿no? El otro día veía, por ejemplo, que hicieron una votación internacional, una encuesta sobre algunos temas latinoamericanos, y este estaba entre las mejores posicionadas, La Flor de la Canela, para que vayamos viendo también la dimensión que obtuvo Chabuca Granda con esta canción, que le costó algunos años escribir, como ya decía Hetzael, porque empezó con la primera estrofa a finales de 1940, de la década de los 40, y la terminó recién entrado ya la década de los años 50. Y dentro de esta canción también que destacan estos elementos que tenía ella para su música, el destacar la ciudad de Lima, pero una Lima más futurista, siempre pensando en el futuro, la Chabuca, también esa idea de estar en el presente, pero con una visión de futuro, como buscando algo, ¿no? Como persiguiendo un objetivo, no sé, esa figura retórica también que plantea la Chabuca Granda con su música, y también ese elemento de la fuerza que les da a la mujer limeña también, a la mujer peruana, porque esta parte que dice, por ejemplo, y que está dedicada precisamente a una de sus amigas que decía, ¿no? Jazmines en el pelo y rosas en la cara, que más allá de hacerle ver como frágil o débil a la mujer peruana, en realidad creo que la hace ver muy fuerte, ¿no? Imponente, esos, ¿no?, elementos como... que están muy presentes. Sí, imponente, imponente, y que le dan ese toque especial a esta canción, creo yo, y que por eso también es una de las composiciones. Y sabes que justamente te iba a hablar de esta parte, porque es como jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba linsura y a su paso dejaba aroma de mixtura en el pecho llevaba. Y eso dice en la segunda estrofa, y algunas más abajo, dice, y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela. Es como un juego, en esta canción al menos hace como un juego déjame que te cuente limeño ay, deja que te diga moreno mi pensamiento, a ver si despiertas del sueño que entretiene, moreno, tu sentimiento. Y por un lado le dice como, oye, mira a esta man que está caminando de esta forma, con este garbo, toda bonita, toda preciosa, y vos estás ahí volado en la nada, ¿no? Como tú decías, podemos mirarlo desde, o leerlo desde esta forma así como tan literal, ¿no? De este tipo que está todo despistado. O podemos hablar de, oye, mira esta lima, cómo está creciendo, cómo está embelleciendo, cómo se está, cómo está floreciendo, digamos, cómo se está poniendo así toda bonita. Y tú no te estás dando cuenta, o sea, como que estás mirando a la lima sin mirarla, ¿no? Como que la sin darte cuenta realmente cómo está avanzando, ¿no? Me parece una cosa muy bonita la forma que tiene, como tú decías, de escribir la Chabuca, y la sensibilidad, que es preciosa. Para los que no se ubiquen, la flor de la canela, bueno, si está en Ecuador, no sé si en otras partes también se la conozca de esta forma, pero es el espingo, es como una especie de sombrerito, cafecito, que es como un sombrerito, ¿no? De hecho, el otro día que estaba en Cuicocha, en Imbabura, en la reserva de Cuicocha, me di cuenta que los islotes que quedan en medio de Cuicocha parecen el Teodoro Wolf, me parece que es el más grande, parecen de uno de los costados, parece un espingo así, como muy quietito, pero un espingo medio verdoso, muy muy bonito. Espero haberles dado una muy buena descripción de lo que es la flor de la canela. Si no, pues vayan a googlearlo. No es una rosa, pero es una flor bastante particular, digamos. Sí, que lo utilizamos, como tú decías, para la colada morada, que es tiempo ya de coladita morada, y también para la chicha, para la guayusa también. Así que yo creo para que... Para los pesebres. Sí, lo conocemos, ¿no? Para los pesebres. ¿Has visto los pesebres en Ispingo? ¿Cómo utilizamos la flor? ¿No has visto? No he visto, ¿eh? Ahí sí me tomas de bajada. Verás, hay artesanos, y esto está lindísimo, porque hay que ser muy hábil, ¿no? Hay artesanos que en el Ispingo, como es como una campanita, ¿no? Entonces, el rato que le voltean, la parte de adentro es muy chiquita, realmente es muy, muy pequeña, pero en esa parte que se hace como una cuevita, allí la gente hace los nacimientos, los belenes, pesebres chiquitos, ¿no? Básicamente San José, María, el niño Dios y burrito y la vaquita. ¡Pah! Aunque el Papa diga que no hubo burro, pues ahí está el burro en el pesebre de los artesanos ecuatorianos. ¿Ah? Te dejo el dato. Ah, mira tú, voy a googlearlo después del podcast. Oye, no quería quedarme con esta idea, porque sabes que tú, a lo que estabas hablando también de esta canción de la Chabuca, que habla de la ciudad, ¿no? Cómo está creciendo, cómo va cambiando, y quizá luego con ese segundo párrafo también es como que dice, o yo lo interpreto ahorita así, ¿no? Pero como que está diciendo la Chabuca, hay algunos grupitos que los estás dejando de lado, hay algunas minorías que no les estás prestando atención, pero que están ahí, entonces... O sea, también se me formó ahorita esa idea, quizá está mal, quizá la interpreto mal, pero quería también compartirla con nuestra gente del podcast. Oye, y que la Chabuca también decía que ella no componía, decía, ¿no? Yo hago musiquita, hago valsecitos, y en uno de ellos, ahí por ahí sale una letrita bonita, decía la Chabuca también, ¿no? La humildad de los grandes, composiciones, ¿verdad? Musicales. La humildad, sí, de los grandes, el síndrome, sí, del, sí, impostor, no sé qué será aquello. Creo que yo me prefiero irme por la humildad, ¿no? Como que son gente muy... Ajá. Gente de bien, digo. Gente que no se cree. O no se la cree, de verdad, ¿no? Además, sí, que la Chabuca Granda, mira que en toda su vida, toda su carrera musical va evolucionando, ¿no? Hablando de esta primera etapa de su vida en que habla de Lima, del amor que le tiene al Perú. Hay una canción que termina finalmente así, ¿no? Con Te Amo, Perú. Luego pasa ya a decirlo como una etapa más de crítica social, si quieres, conociendo algunas cosas que ocurrían en el contexto latinoamericano, y luego ya su etapa de rescatar ritmos más tradicionales del Perú. Entonces, su cara también de la Chabuca Granda muy, muy marcada por toda esta, y siempre en constante evolución, sobre todo. Por supuesto, siempre en constante evolución, y me recuerda mucho, salvando las distancias, por supuesto, no me peguen, me recuerda mucho lo que hacía al rescatar como la música del país. Me recuerda mucho a la Violeta, ¿no? A la Violeta Parra. Claro, a ver, a Violeta dijo, bueno, me voy a recorrer el país caminando por poco y cómo voy a hablar con la gente, hacer un estudio, ¿no? Antropológico casi, para recuperar esos sonidos, recuperar esos conocimientos que están en la música, ¿no? Chabuca lo hacía un poco más desde la inspiración, como tú decías, lo hacía de una forma diferente, pero también llevó lo que es los ritmos afroperuanos, que ya luego los continuaría, por ejemplo, de muy buena manera, Eva y John, ¿no? Que es grandísima, increíble, y si no la han escuchado deben ir corriendo porque tiene una voz espectacular, es increíble, pero... Yo creo que eso ha llevado también a, como decíamos en el anterior podcast, a que toda una generación entienda la música peruana, entienda el folclore peruano de forma diferente, y que esto traspase por algunas fronteras, y que otros artistas empiecen a entender lo grande que es la música peruana. A mí me gusta mucho, y si compartes conmigo ya un poquito también para irnos a la siguiente canción, José Antonio de Chabuca Granda. Lo escuché por primera vez hace como 3 años, más o menos, y me parece muy bonito. Creo que también es de las canciones, una de las canciones conocidas, y que habla un poco de lo que fue el cambio por etapas de lo que fue Chabuca, ¿no? De hablar de una Chabuca, de una, porque bueno, un poco se la divide por los tiempos en los que hablaba de Lima, ¿no? De tal vez una Lima de antaño, una primera época, luego una Lima más contemporánea, y luego empieza a describir una Lima a futuro, ¿no? En una tercera época, así a grosso modo, de lo que fue las composiciones de Chabuca Granda. Y una de las que me gusta, como les decía, José Antonio, dice que hermoso es mi chalán, con elegante y garboso sujeta la fina rienda de seda, que es blanca y roja, que dulce gobierna el freno con solo cintas de seda, al dar un quiebro gracioso al criollo berebere, ¿no? Me parece una canción lindísima, igual se la recomiendo que la revisen, que es muy bonita. Y con esto ya nos estaríamos despidiendo de la canción, ¿no, Yona? No hay nada que sumar. Habla ahora o calla para siempre. Más bien pasemos al siguiente tema, porque trajimos mucha musiquita para hablar de los años 50, porque aparte, como te decía, esta época está marcada por mucha exposición, ¿no? Porque aparecen compañías de discos en todos los países, absolutamente todos. Aparecen festivales en Italia, en Europa, aparece el famoso llamado Eurovisión que existe hasta hoy en día. Entonces la música se hace más y más grande, ¿no? Así que trajimos mucha música, y ahora nos vamos a escuchar una composición mexicana. Vamos a escuchar a Caetano Veloso y regresamos con este podcast de Pócima Estéreo. Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Escuchábamos Cucurrucucú, Paloma, que es una canción mexicana escrita por Tomás Méndez en 1954 y que fue dada a conocer su exposición más mediática, su masificación, si queremos decirlo así, fue con Lola Beltrán, esta famosa cantante de música ranchera. Y este Cucurrucucú, Paloma, también que se lo hizo muy popular por el cine mexicano. Estamos hablando ya de la época del cine de oro, ¿no? Es el que tú el otro día más o menos ya nos adelantabas con Pedro Infante, sobre todo en los personajes importantes de estas películas mexicanas. Y también que esta Cucurrucucú, Paloma, hasta suena bonito, ¿no? Cucurrucucú. Salió también en el film de Pedro Almodóvar, Hablé con ella, del año 2002. Así que para que vayan viendo también, ya ha salido en algunas series de televisión, ha salido en otras películas. Eso también nos habla de la popularidad que ha tenido este tema musical compuesto en 1954. Y de la versión que estamos hablando es de la versión de Caetano Veloso de Cucurrucucú, Paloma, que es una versión lindísima, se la recomiendo muchísimo buscar en internet. Está en YouTube, así que si desean buscarla lo pueden hacer con total confianza, claro que sí, sigan como no. Es el disco Hable con ella, lanzado en el 2002, de Caetano Veloso, que es un, para quienes no lo conocen, creo que mucha gente lo debe conocer, pero si hay alguien que no, bueno, Caetano Emanuel Viana Teles Veloso nació el 7 de agosto del 42 en Santo Amaro da Purificação, Brasil, en Bahía, y es uno de los más grandes exponentes de la música brasileña y que también ha logrado traspasar fronteras, ¿no? Algo que ya lo hemos hablado mucho, y es que tal vez la música brasileña a veces cuesta mucho que llegue acá a nosotros, tal vez por el idioma. Entonces hay muchos cantantes que han tenido que trabajar mucho en español para, pues, un poco ser conocidos o moverse por otros lados. Y Caetano Veloso, aún trabajando en portugués, con muy pocas composiciones en español, si bien es cierto, tal vez como composiciones como Cucurrucucú, Paloma o Capullito de Alelí, canciones que son como más tradicionales, ¿no? Más típicas, es que ha logrado entrar acá, ¿no? Se me está trabando la lengua. Bueno, es impresionante el trabajo que ha hecho. Es que es medio difícil el Cucurrucucú. Hay que decirlo como consentimiento, ¿ah? Para que salga así como cucurrucucú. Gente, no me pegue la que estén escuchando porque hoy estoy media. Sí, por supuesto. Bueno, ya, les decía que esta canción, lanzada en el 2002, en el disco Hable con ella de Caetano Veloso, es sin duda bonita, porque aparte es una canción que lo hace con orquesta, no es orquesta, ¿cómo se llama? Con podría ser con casi un sonido de casi sinfónico, ¿no? Con los que está acompañado Caetano Veloso en este disco, y que le da un sonido, por supuesto, un toque particular, porque vemos a un Caetano con en terno, por ejemplo, con unos zapatos que parecieran casi de tap, y la camisa un poco abierta, el cabello peinado para atrás, del todo súper elegante, sin corbata, como cuando la fiesta está llegando a empezando a entrar en ese punto en el que, sin retorno, en el que todo mundo va a bailar merengue o un género así súper tropical. Ese look tiene Caetano Veloso, como formal pero desenfadado, y en ese punto con ese sinfónico, ese casi sinfónico detrás que tiene de él, canta temas como Cucurru Paloma o temas mucho más movidos, baila, canta, le coquetea al público, guiña el ojo por allá, guiña el ojo por acá y es simplemente Caetano Veloso. Así que les invitamos a que la escuchen completa y por supuesto, ya que están ahí en internet, nos pueden seguir por supuesto en Facebook y en Instagram, que estamos como Voces en Fuga. Oye, y hablando, retomando un poco al compositor, a este mexicano de que escribió, ¿no? Cucurru Cucú Paloma, Tomás Méndez, que usaba también mucho la figura de la paloma para representar algunas imágenes, ¿no? Entre ellos, creo que, por ejemplo, en Cucurru Cucú está hablando de, no sé, de ese sentimiento de entregarte. De entregar el alma por algo que quieres o por ese juego del amor, si queremos llamarlo así. Entonces también jugando mucho con esta figura del animal, de la paloma, con lo que representa, ¿no? Con esas figuras que pueden transmitirte también. Sí, por supuesto, y del dolor, ¿eh? Cucurru, cucú, paloma, cucurru, cucú, no llores, las piedras jamás, paloma, ¿qué van a saber de amores? Ah, como que se inspiró en ese lamento que parece que a veces tienen las palomas ahí paraditas en las iglesias todo el día. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos con el siguiente tema? Oye, que las palomas, oye, solo te quería decir que las palomas también como que tienen esa figura de representar a los enamorados, el amor también, ¿no? Entonces, por ahí también jugaba, creo, este compositor mexicano Tomás Méndez al escribir esta canción, porque también tiene otras, por ejemplo, otra canción que se llama La Paloma Negra, en el que me imagino que habla de todo lo contrario, ¿no? Así que, sí, bueno, como tú, hay también un poquito de algunos datos de Tomás Méndez. Como tú dirías, ¿ah? Tú tienes un dicho ahí de las lluvias espanta enamorados, pero de la lluvia espanta enamorados, y alguien que está viendo todo el episodio desde que pasean los enamorados hasta que les cae la lluvia espanta enamorados son las palomas, porque el lugar predilecto por supuesto son las plazas, acá en Quito por ejemplo el centro histórico, así, ¿no? Todo, no sé, me imagino la pareja por Santo Domingo y las palomas viendo todo, las miles y miles de parejas que pasean por la Plaza de Santo Domingo, por la Plaza de San Francisco, por la Plaza Grande, ¿no? Seguramente están cuchicheando ahí con su cucurru cucú acerca de todas las parejas que pasan por ahí. Imagínate, Yana. Muy bien, pasemos del amor, de la representación de las palomas y vamos a una canción que es considerada una de las mejores composiciones del siglo XX y que fue... Esta canción es un tanto extraña porque también pasa como que fue escrita en los años 20, fue trabajada a finales de los años 20, pero nadie le paraba atención, nadie consideraba darle la dimensión correcta a este tema, hasta que en 1951 apareció alguien y hizo una versión distinta y la dio a conocer a todo el mundo. Vamos de Blue Velvet y vamos a escuchar esta versión en la voz de Lana Del Rey. She wore blue velvet. Claro que sí, ahí estamos escuchando a la neoyorquina Lana Del Rey con este tema Blue Velvet, como le decía Jonah, considerada una de las mejores composiciones del siglo pasado, y que nos sorprendió gratamente. Yo personalmente no había escuchado nunca a Lana Del Rey, o sea, sabía que existía obviamente, pero pues nunca hice la menor, nunca tuve la menor intención de escucharla, y por casualidad dijimos, vamos a ver qué tal. Y sinceramente creo que es una buena interpretación. Me atrevo a decir que tiene como un toque de... esta interpretación que tiene como un toque de R&B, ¿no? Como que es como... hace una interpretación muy buena. Tal vez podría abrir un poco más la boca para cantar. Odio, estoy hablando tonterías. Usted sabe que yo hablo tonterías, así que también no me haga caso. Pero bueno. Sí, hablo tonterías muy seguido. Esta canción se publicó el 21 de septiembre... del 51, dura exactamente 3 minutos 1 segundo y fue escrita por Bernie Wayne y Lee Morris en el 50, pero sería grabada, como les habíamos dicho, un año después por Tony Bennett, el grandísimo Tony Bennett, y popularizada por Bobby Vinton en el 63. Es considerada, como ya lo decía Jonathan, como una de las mejores composiciones del siglo XX. Bernie Wayne la escribió mientras se encontraba alojada en el Hotel Jefferson de Richmond, Victoria. Él se inspiró en una mujer vestida de terciopelo azul que participaba en una fiesta que tenía lugar en el hotel. Esto, imagínense, es lo que decíamos, ¿no? O sea, tener esa capacidad de observación y decir como, ah, mira, esa chica vestida en azul, pues le voy a hacer una canción. No sé, o sea, no sí, se me ocurre. Sí, porque ahora ya han cambiado los tiempos, ¿no? Ahora dices como, te gusta alguien y dices, no, voy a hacerle un sticker. Eres WhatsApp, así. Sí, ahora ya conquistas así. Entonces, no sé si conquistas, además no está bien utilizado eso porque está horrible. Estoy hablando claro. Tonterías, no me hagan caso, pero... Las personas no sí, son llamar la atención, por lo menos. Sí, mal yo. Pónganme cero. En todo caso, sabes que Bobby Vinton también, ¿no? Súper creativo. Mira que cuando publica su disco llamado Blue on Blue, o sea, tenía un trauma con el color azul y todas sus canciones se llamaban. Tenían algo con Blue. Blue Moon, San Luis Blues, Blueberry Hill, Am I Blue, Blue Skies y por supuesto Blue Velvet para no fallar en su disco, ¿no? Como que estaba un poquito ahí, no sé, no tenía un problema con el color azul, Bobby Vinton, pero hizo una de las mejores composiciones finalmente de la década pasada. Estaba triste, ¿ah? Estaba triste. Sí. Dicen estudios que cuando ves todo azul, cuando tienes que usar mucho azul, cuando se queda, es que estás como triste. De hecho, es el color de asociado a la depresión, por ejemplo. Entonces, y hay artistas y, digamos, ilustradores como Alberto Montt, que lo grafican muy bien, sus monstruitos azules, ¿no? Y ya con eso, ahora sí, te dejo hablando de Lana Del Rey. No, creo que lo explicaste bastante bien sobre el azul, ¿no? Y quién sabe, quién quita que no, en realidad tenía algún problema con esto, ¿no? Con la depresión, que finalmente no sabemos muchas veces cómo manejarlo ni a la persona que le pasa ni a la persona que está alrededor, ¿no? Así que también es un buen apunte el que haces, que hay también esta canción llamada Terciopelo Azul. Escuchábamos a Lana Del Rey, una gran voz también, y que le ha dado un giro también a esta canción, una versión muy distinta escuchando la original con la versión que ahora hace Lana Del Rey. Así que recomendada la versión original, recomendada la versión de Lana Del Rey que les traemos también para que ustedes lo disfruten acá en Pósima Estéreo. Sí, una canción muy linda, sin duda, pero mucho mejor la voz de Lana Del Rey. Muy, muy linda, tienen que escucharla. Y esta canción también musicalizó la película que lleva el mismo... No, ¿sabes qué? No. O sea, a ver, sí, suena bien, pero si le pones a Lana Del Rey a la interpretación de Lana Del Rey, a ver, vamos a desagregar eso, porque luego la gente va a decir, uy, sí, qué bestia, este man, qué pésimo, y se pone a hacer un programa de música. A ver, son mis gustos. Punto número uno. Punto número dos. Me gusta mucho la voz de Lana Del Rey. Creo que la banda que acompaña a Bobby Vinton es espectacular. El acompañamiento musical. Y creería yo que si tuviera el acompañamiento musical de Bobby Vinton, la versión de Lana Del Rey sería aún más grande. Sin embargo, ya saben cómo corren estos tiempos, que todo es electrónico, todo pasa por la computadora, todo pasa por el sampleo. Pues dijo, vamos a samplear. Y sí, tiene una versión bastante actual y una voz bellísima, que creo que si estuviera con el acompañamiento musical de Bobby Vinton, con la orquesta que tiene Bobby Vinton, sería tremendamente espectacular. Solo quería hacer esa aclaración. Ahora, ¿a ti te gusta más Bobby Vinton? Me parece buena también, o sea, la de Lana Del Rey me parece muy buena, pero la de Bobby Vinton tampoco es que se queda tan atrás, ¿no? Yo creo que están ahí a la par, si quieres. Sí. No sí, sé. Sí. Me quedo con Lana Del Rey igual, pero creo que la de Bobby Vinton tampoco está tan mal. Es que creo que las dos tienen por algo sus puntos se altos, ¿no? También, ¿no? Claro. Creo que igual las dos tienen como. Sí, de verdad. Un punto alto la una y un punto alto la otra, y tal vez uno que nos gustaría un poquito más. Yo creo que si las fusionáramos sería una bomba, ¿no? Ahora, lo que les decía, Bobby Vinton la versión de Bobby Vinton participó en la película que lleva el mismo nombre, que se llama Terciopelo Azul. Bueno, en esta canción hay un montón de canciones más, pero digamos que esta es la banda sonora de la canción. Esta película, que se llama, como ya les decía, Terciopelo Azul en español, o Blue Velvet, en inglés, se lanzó en el 86, fue dirigida por David Lynch, y trata un poco de terror, es un poco de cine negro, y una mezcla bastante interesante. Así que por ahí, si es que usted ha escuchado la canción, pero no ha visto la película, pues vaya a darse una vuelta, luego nos cuenta qué tal. A Jonah le da miedo, así que Jonah no va a ver esa película. Yo tampoco, no porque me dé miedo y no pueda dormir por las noches, sino porque prefiero que ustedes me la cuenten. Y con esto, ¿qué te parece si pasamos a la siguiente canción de la lista, Jonah? Sí, solo confirmo que soy malo para el terror. Así que sí, no. Pero es una miedo, gran película, no, en realidad. No solo te quería decir que esta película es incluso un poco irreverente también, así que yo creo que les va a gustar también la película de David Lynch, que aparte es un cineasta que fue muy cuestionado también, y con esta película también como que logró posicionarse dentro del mundo hollywoodense, ¿no? Pero pasemos a la siguiente canción, y yo estoy emocionado porque quería ya hablar de ella también, creo que es una de mis artistas favoritas, esta canción que se me hace hermosa, y vamos a escuchar. Dejémosle a la gente, no les voy a decir, primero escuchémosle y luego venimos con todo para hablar también de la historia de este gran tema. Pensamiento, cuando ya te enflorecido, miraré con tu recuerdo. escuchábamos el tema, la canción llamada La Jardinera, escrita por la gran Violeta Parra en el año de 1954. Y el día que estábamos preparando temas musicales para el podcast de hoy, estábamos buscando ahí, le digo a Jetzael, mira, en tal año se publicó este disco de la Violeta Parra y por supuesto estaba esta canción y creo que no lo dudamos mucho, no lo dudamos un segundo porque es una canción que habla de muchas cosas, te deja muchas imágenes y vas desde la parte más romántica, desde el hecho de que se terminó por ahí una relación, pero tú puedes volver a florecer si quieres, te da también esa imagen, pero también esa de ser fuerte más allá de las adversidades que puedas atravesar en tu vida. Entonces, no, te deja muchas imágenes, es una canción muy, muy bonita y además esta relación que plantea con la naturaleza también me parece espectacular, las figuras que plantea con las flores. No, no, es un tema muy hermoso de la Violeta Parra que fue escrita durante esta década y que se popularizó ya más adelante también en los años 60 con algunos discos que ella grabó y produjo en París, en su estadía en Francia, y que luego la dieron a conocer también en toda América del Sur y por supuesto en todo el mundo. Y que aparte reúne, como ya lo habíamos dicho hace un momento, Violeta Parra si algo hizo fue estudiar y aprender y conocer y estar como muy muy atenta con todos los sentidos puestos para aprender muchísimas cosas, ¿no? Y como ya lo decías, esta canción sí habla como de curarse y demás, pero si vas como que a la parte y ya te tienes a revisar, dice cosas como... Bueno, les voy a leer dos partes, ¿no? Para mi tristeza, violeta azul, clavelina roja, para mi pasión, y para saber si me corresponde, ojo un blanco, manzanillón. Claro, esta es la parte un poquito más cursi. Pero dice cosas que son como muy ciertas, ¿verdad? Coigollo de toronjil, cuando me aumenten las penas, el toronjil es tranquilizante, para quienes no lo sepan. Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras, y si acaso yo me ausento, antes que tú te arrepientas, le darás estas flores, ven a curarte con ellas. Y es que reúne también parte de lo que es el conocimiento popular, ¿no? El conocimiento que un poco a veces se menosprecia, que a veces se echa de lado, y que por supuesto creo que es lo lindo, porque aparte luego sería el conocimiento que sería un poco ultrajado, si se quiere, por aquellos que luego hicieron la farmacéutica, la botánica, y todas esas cosas que la historia nos ha dejado saber, ¿no? Y me robaste la estrofa de la canción que quería contar. Justamente quería decirte esta, la que acabas de decir, creo que estuvimos pensando iguales, porque habla precisamente, y va a sonar a que te estoy copiando, pero era lo que quería decir, ¿no? Y también, no sé, dándote. Efectivamente me estás copiando. Como que muy abierta, si quieres, que te den muy solidaria, si quieres, porque dice. Dice como, si algún día yo me ausento, tú puedes venir a curarte con ellas. Entonces es muy, muy bonito también lo que te plantea, ¿no? No es como muy egoísta, sino más bien es abriéndote los brazos, ¿no? Entonces, muy, muy, muy hermosa esa parte de la canción también de esta que estamos hablando de la jardinera. Ah, es que la tierra debería ser, ¿eh? La tierra debería estar para todos. La tierra, nosotros deberíamos como que vivir más en contacto con la tierra, no a nuestro servicio y querer ultrajarla como parece que hiciéramos todo el tiempo, sino la tierra en armonía con nosotros, ¿no? Y eso fue bastante lo que de la temática que abordó, por supuesto, la Violeta, y es lo lindo, ¿no? Violeta nacía hace 103 años, un 4 de octubre en San Carlos. Violeta del Carmen, ve, tocaya, Violeta del Carmen Parra Sandoval, hija de Clarisa Sandoval, campesina, y de Nicanor Parra, profesor de música, y que por supuesto marcarían esta mezcla importantísima de lo que es el trabajo de Violeta también y de sus hermanos más adelante, y por supuesto también en un futuro de los hijos de Violeta Parra. 103 años, hace 103 años, y de hecho lo recordábamos en Voces en Fuga, en nuestras redes sociales, a la gran Violeta Parra, que nació un 4 de octubre. ¿Tienes algún dato? Se nos queda por ahí suelto. ¿Algo más que acotar? ¿Algo más que decir? ¿Continuamos? ¿Seguimos? ¿Sí? ¿Paramos? ¿No? No, y lo que yo te quería decir es que también escucharle a la Violeta Parra, es su voz también es muy cálida, Y triste a la te vez. Te sientes acogido cuando, sí, muy cálida y triste a la vez, pero no te produce congoja, sino más bien te produce este sentimiento de resignación, si quieres, pero no una resignación en el sentido de estar destrozado y aceptar lo que venga. No estoy hablando tonterías, espero estarme haciendo entender, sino más bien de resignarte y avanzar finalmente, como saber lo que pasó y poder seguir caminando, si quieres, ¿no? Entonces, me transmite mucho esa voz de la Violeta, que por eso también me gusta muchísimo su música y esta canción en especial, ¿no? Y que también te quería decir que esta canción te plantea ese famoso juego que había antes, ¿no? Que cogías una flor, que no lo hagamos más, por favor, pero que cogías una flor y decías, ¿no? Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, y empezamos a quitarle todos los pétalos a la flor. No sé si tú alguna vez lo hiciste, Quetzal. Ajá, a deshojar, sí, por supuesto, la manzanilla, la margarita, sí, sí lo hacía, pero no, por supuesto, no lo hagan. Uno quisiera, ¿no? Cuando tiene ahí a su crush y dice como, ¿por qué no me haces caso? ¿Será que me quiere? ¿Será que no me quiere? ¿Será que me quiere? Bueno, si te quisiera ya hace rato se hubiera dicho algo, ¿no? Señales de humo, mensaje, un like, un último, me encanta. Cuenten solo los pétalos de la flor, ¿no? ¿Para qué arrancarlo? Claro, paro impar, entonces más o menos ustedes ya se van a dar cuenta. Y lo que tú decías, ¿verdad? Me parece como que, bueno, sí. A mí me suena sí. Un poquito más nostálgica y triste la Violeta, ¿no? Por supuesto, no sé si has escuchado la canción Run Run Se Fue Para el Norte, que canta cuando su pareja la abandona. Y entonces ella cuenta de forma muy triste, y de hecho es triste la versión de Run Run Se Fue Para el Norte de ella. Otra versión también que creo que recoge también bastante bien es la de la Francisca Valenzuela. Que como que recoge esa nostalgia, ¿no? Y ella cuenta más o menos cómo fue que se va y se va alejando, y cómo llega hasta lado, y a otro lado, y otro lado, y termina con Run Run Se Fue Para el Norte, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida entonces, espinas de Israel, amor crucificado, coronas del desdén, los clavos del martirio, el vinagre y la hiel. ¡Ay, ay, ay de mí! Ay, termina la canción Violeta Parra con ese lamento. Es realmente desgarradora la canción. Sí, no, pero como te digo, lo bonito de la música es esto, que te genera diversas sensaciones, porque sí, esa canción también, como tú dices, es muy, muy triste, pero no sé, esa parte justa que la acabas de citar es como que también, o sea, esa resignación de ya está, se acabó, pero tienes que seguir finalmente, ¿no? No sé, a mí muchas de las canciones de la Violeta me dejan esas sensaciones, ¿no? Y por eso se me hace muy bonito también. Quizá sí. Yo le estoy interpretando mal. No, no, no, por supuesto. Me deja mucho eso y... Eso es lo lindo. Y bueno, o sea... Eso es lo realmente creo que lo lindo. Yo creo que lo que acabas de decir es perfecto, o sea, porque lo chévere y lo interesante es que a veces ellos lo pueden componer incluso sin intención, o sea, poner una rima, poner una figura retórica sin intención de que genere lo que genera en otras personas, ¿no? Las imágenes e incluso cómo puede cambiar la interpretación con el paso de los años, o las interpretaciones en un país, en una región diferente, por ejemplo. Es de chévere, y creo que es realmente realmente lo grande, lo bonito de la música, ¿no? Y como les decía, de seguro de aquí en adelante vamos a seguir hablando mucho de la Violeta Parra, porque además su figura es muy grande en todo el continente americano y tiene mucha influencia en muchos artistas, así que de seguro vamos a seguir hablando más adelante de la Violeta Parra también en próximos podcasts. Pero los años 50 son una década muy productiva y nos hemos alargado muchísimo hablando de estos temas musicales, que esperemos que hayan sido de su agrado, y vamos a terminar acá. Vamos a dejar en pausa los años 50 y en nuestro próximo podcast vamos a tener una segunda parte de los años 50, porque hay muchísima música que queremos contarles, que queremos darles muchos datos y no queremos que se nos quede nada fuera. Así que no se pierdan la próxima parte de los años 50, que va a estar muy muy interesante, con muchísimos artistas de muchísima calidad. Vamos a hablar del famoso rock and roll también, que se empieza a generar en esta época, así que no se lo pierdan porque de seguro les va a gustar. Hetzael, ¿tienes algo que decirnos también? ¿Algo que comentarle a la gente de Voces en Fuga? Sí, bueno, decirles que muchas gracias por acompañarnos, que todos los programas hacemos nuestro mejor esfuerzo por trenzar un poco la historia con las canciones que creemos que tal vez más describen esa historia, que nos permiten dar esa perspectiva de lo que significó esa década. Por supuesto, sin duda ningún resumen va a ser suficiente, pero intentamos hacer nuestro mejor esfuerzo. Y en esta ocasión se nos fue de las manos y tenemos que dividir en dos capítulos los años 50, pero estamos seguros que les va a encantar las dos partes porque son muy, muy lindas. Y aparte que creo que también la cercanía con estos tiempos, también con este 2020, va a hacer que ustedes ubiquen rápidamente mucho estos temas. Digan como, ah, mira, esta canción he escuchado, esta canción he cantado y demás. No se olviden, por supuesto, que estamos en archive.org, donde no se activan tan rápido, no se renuevan ni se refrescan tan rápido los views. Así que si usted va a alguno de los podcasts y todavía lo ve en un contador bajo o contador en cero, no se asuste, esté tranquilito, que seguramente en las semanas siguientes ya se estará actualizando los views y usted podrá más o menos contabilizar ya los números un poquito más fijos. Y si quiere, por supuesto, que sus números sigan, no se olvide de compartir con sus amigos, compartir con sus vecinos, ponerlo una y otra vez, y otra, y otra, y otra vez, hasta que se canse de nosotros. Y de, por supuesto, seguirnos en nuestras redes sociales, que estamos como Voces en Fuga en Facebook y Voces en Fuga en Instagram. Y con eso, yo me despido. Muchísimas gracias por escucharnos, como siempre, con esto y un bizcocho. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias. Muy bien, y en la segunda parte de nuestro podcast de los años 50, Hetzael nos dirá si tiene otra canción más popular que Vasija de Barro. Hasta ahora no me respondiste, Hetzael, no lo puedo creer, pero lo vamos a dejar para la segunda parte. Si crees que hay otro tema más conocido que Vasija de Barro en todo el mundo, yo estoy traumado con eso. Y de esta forma estamos llegando al fin de este podcast. Collar de lágrimas. Quiero agradecer también a la gente. Collar de lágrimas. Collar de lágrimas. Podemos debatirlo. Collar de lágrimas, le pido al cielo que no sé qué, no sé qué. Sí, por supuesto. Claro que sí. Con una pelea de espadas podemos... para la próxima. Muy bien. Así que ya saben, yo soy Team Vasija de Barro y Hetzael es Team Collar de Lágrimas. Así que ustedes también pueden dejarnos su comentario. Quería agradecerle a la gente porque les gustó mucho La Tigra y les gustó mucho el cuento de Alicia Llanes Cosío. Les gustó mucho Hansel y Gretel Se Adoraban, que también me quedé con ese cuento como 3 días, 4 días estuve con Hansel y Gretel Se Adoraban en mi cabeza. Así que muchísimas gracias a ustedes, gente. Estamos muy contentos de seguir produciendo todos estos podcasts para ustedes. Ha sido un gusto. A nombre de Hetzael, mi nombre es Jonathan Arias y nos veremos pronto. Cuídense y chau. Nos faltó decir que Diosito se les bendiga y que cumplan muchos años. Recuerda que hay una canción para ti y para mí, que puede ser tu soundtrack de vida o el tema de una revolución. ¡Chao!